no sea tu mamá. Y ahora que yo lo sabe, no me esconderé más. Si te invito a bailar, si te llevo a pasear, no me importa que digas que nos dieron besar. O no sea tu papá, o no sea tu mamá. Y ahora que yo lo sabe, no me esconderé más. Ahora que los conozco, no me esconderé más. Vamos todos juntitos, vamos a celebrar. O no sea tu papá, o no sea tu mamá. Y ahora que yo lo sabe, no me esconderé más. Enseguida casarme y a vivir de verdad. Conocí a tu papá, conocí a tu mamá. Y ahora que yo lo sabe, no me esconderé más. Si te invito a bailar, si te llevo a pasear, no me importa que digan que nos dieron besar. Conocí a tu papá, conocí a tu mamá. Y ahora que yo lo sabe, no me esconderé más. Ahora que los conozco, no me esconderé más. Vamos todos juntitos, vamos a celebrar. Conocí a tu papá, conocí a tu mamá. Y ahora que yo lo sabe, no me esconderé más. Conocí a tu mamá, y ahora que yo lo sabe, no me esconderé más.